pensé en amar. Ahora no siento que es así. Siento que jamás podrá esto terminar, este amor que hay entre tú y yo. Después de lo que pasó, no sé qué pensé dentro de mí. Solo yo sé que una palabra es el amor que hubo entre tú y yo. Mírame y piensa en mí. No quiero que me veas tú llorar.